Argentina, Buenos Aires, Palermo, 94.7, la frecuencia modulada. Radio Palermo. Yo no sé si esto es un programa de radio en verdad o sucede solo en mi cabeza, no sé. Mira, Evi, que la gente nos manda cosas por Facebook. Nos manda mensajes de Facebook, nos manda... ¡Juge, vení! ¡Funcionó, Juge, funcionó! Vení. Escuchame, decile a la gente, ¿cómo es para mandar por Facebook? ¿Cómo es? Ay, chicos, ¿qué olor queda acá? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡La mira, sintió todo el olor! Nada, es fragancia a lavanda. ¿A lavanda? A lavanda 21, amigo. Cada vez somos más en la ronda, ¿no? Ay, boludo. Ay, Dios. Infernet. En Twitter, búscanos en usuario @ Infernet Radio. Es muy sensual. Y en Facebook, Infernet. Ay, qué crema. Ay. Toma, ¿querés un poquito? Bueno. Ahora un cigarrillo normal para una noche perfecta. Do is wrong. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bet. She said you told her a fantasy that got her all wet. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. Drinking. Scope this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a Peter. Balls, I'm enjoying. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Everybody grab a body, pump it like you want somebody. Yeah. What you want to eat? Ribs. I'm a toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You gotta have a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star, and I'm a big dipper. I'm gonna put this in a way so it's not to offend or unnerve. There's a rumor going all around that you ain't been getting served. positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Little woman, be a woman and a man, be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Come on. Esto fue Prince. Get up. Hola, mi nombre es Mirta Legrand y escucho Infernet. Porque este programa trae suerte. Infernet. A mí, amigo, me recaba Infernet, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Los guachos son re piola. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada. ¿Cuál es tu pecado recurrente? Eso es lo que me gustaría saber a mí. Si es alguno de los pecados que ya conocemos o si es de esos nuevos. Porque hay pecados nuevos. ¿En qué año fue? ¿En el 2008 más o menos? Sí, sí, sí. Es algo que todavía no salió, digamos, por todos los medios. Pero en el 2008, en el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, ojo al piojo, con Gianfranco Girotti, que presentó una lista con los 7 nuevos pecados capitales. Porque Gianfranco se fue de Girotti, amigo. agarró nafta. Sí. Y se fue a Girotti, amigo. Sí, Gianfranco, sí. Full. Un campeón. Tenés razón, ¿quién sos? ¿A quién me estás hablando a mí? No. A mí me caben los tragos que hizo guacho este acá, amigo. Están rechotados. Ya están rechotados. Y no nos avisaron a nosotros. Epa, epa, epa. Me quedo hablando del pecado como un salame. Bueno, pero... Vamos a ver. No puedo mirar la licuadora. Ale, vení. ¿Qué pasó, muchachos? Ey, ¿ya lo dejaron probando esto? Tenemos sed. Che, sí, la licuadora, ¿qué? Ale, ¿qué pasó? ¿Te lo olvidaste? La dejé afuera porque, claro, obvio. Porque ya se te lo trago. Tengo toda la misa en plazo ya. Che, ¿se puede probar esto que trajiste o no? Sí, mirá. A ver. Esta es la caipirísima, es la que tiene lima, tiene el ron. Tiene azúcar. Pero ¿por qué caipirísima y no caipiriña? ¿Qué diferencia tiene? No, la caipiriña se hace con callaza. La caipirísima. Y esta es con ron. ¡Apa! Es la variedad. ¡Caipirinha! ¡Eu quero essa caipirinha que se hace con mi apellido! ¡Eu sou dueño de esa caipirinha! ¡Eu erradicado la faopa con esa caipirinha! Yo te quería hablar a vos. Vení, vamos a charlar un poquitito, porque yo te quería comentar una cosa sobre lo que me diste, que estuvo bastante bien y que te quería... Eso es una de las primeras cosas que pasa a las personas que toman meu medicación. ¿Cómo se llama usted, padre? Yo me llamo Antonio Casas. ¡Ah! ¡O Casas! ¿Cómo se quieras llamarme? ¿Como Carlito? ¿Cómo Carlitos qué? Gasalla. Teve. No, Antonio Gasalla. Ah, Antonio es el de acá. Bueno. Parecido. ¿Usted es pai? ¿Qué es usted? Me pai que no soy nada. ¿A qué se dedica usted, padre? Yo soy sacerdote. ¿A qué se dedica usted? Si yo le pregunto a usted, ¿a qué se dedica? Usted no me puede responder nada. Yo soy un pecador, padre. O sea, un pecador. Sí. Yo te voy a contar una cosa sobre los pecados. Cuente. El mejor de los pecados es este trago que me estoy tomando de ananá que me está volando la peluca hasta el espacio exterior. Este está bueno porque es fácil, porque compras un ananá, lo pelás, lo pones en la licuadora, azúcar, ron y hielo y ya está. Es un trago riquísimo. Espectacular. Yo en realidad los invité a pecar hoy. Sí. Sí. Vamos a emborracharnos, muchachos, con todos estos tragos porque están buenísimos. Como Robert De Niro. Y falta el mojito todavía, que voy a preparar en dos minutos más. Hay un mojito también. Está bueno, justo que subiera humedad. Pero, ¿por qué mojito, caipirísima, daiquiri? Y a mí, un poco la bebida en la gastronomía me trae a la gula, digamos, ¿no? Ah, claro, ah. Emborracharse es un poco la gula, porque la gula en sí es un vicio del, del deseo desordenado por el placer conectado con la bebida o con la comida. Ah, mirá, ¿no? Eso, bueno, sí, es cierto eso. Bueno, eso es cuando es en exceso. Si no es en exceso, es simplemente un gusto, digamos. Sí, claro, está, hace, un rato, hace un rato largo que estás hablando con un vaso en la mano. Yo no estoy hablando con nada de nada. Sí, y bueno, nada, por eso traje estos tragos tan ricos para que gustemos, porque si vamos a pecar, pequemos bien. Ah, muy buena. ¡Ale! Muy buena frase de decir. ¡Ale! ¡Uy, apareció! Ah, ¡apareció! Esa vocecita. Hola, esa cosita. ¿Tendrás un poquito más de rum para mí? Porque afuera no hay más. ¡Hola! ¡Whisky, Whisky Mau! Tomá, sí. Tomá, yo te sirvo un poquitín. No le sirvas, que se pone a hablar. ¿Cómo están, Whisky Mau? Estoy muy bien. Escuché que estaban hablando de los pecados. Sí. Y yo les quería venir a contar una fábula. Ay, mira. La fábula de un muchacho que era flautista. Ajá. Y sacó muchas ratas de Hamelin. Ah. Y el pueblo, que era muy avaro, sí, muy avaro, no le quiso pagar por su... ¿Me sirven un poquito más? Toma. Sí, prueba de esta. Che, es una esponjita, ¿eh? Che, no le des mucho, que chiquitito. Sí. Y bueno, está muy rico este trago. Sí. Este sí. Estaba con el flautista. El flautista, resulta que había un flautista que perseguía a las ratas y les pegaba con la fla. ¿Me sirves otra poquita? Me parece que sí. A ver, vamos a darle. Bueno, dale la última. Pero... Muchas gracias. Vamos terminando la fábula porque no estás comiendo el segmento. Doncitos que querrían por un pueblo. No te estoy entendiendo. ¿Hacemos otro poquito? ¿Otro poquito? No. Bate el aire. No, a ver, acá. ¿Qué toca? Devuélveme el trago. Devuélveme el trago. No seas puto. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo? ¡Bastón! ¡Dame matarrata! ¡Vos te raíz de este bicho, por favor! ¡Dios mío! Esto fue Sumo Next Week. ¿Alguna vez te hicieron saxo oral? Infernet. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada. Fíjate un poco. de batata, sí, ya. Sí, sí, sí, sí. Ya está apuntando. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Papá, prueba con la papa. Estamos en el aire. Estoy agarrando la señal, George. Creo que sí estoy agarrándola. ¿Ya estamos saliendo? Rápido, rápido. Sí, continúe. El tema del día. Sí, sí, estamos saliendo. Ahorita somos Chelsea Manson con la peca. Amigos, somos Charles y Manson en vivo aquí desde la penitenciaría de Ohio. Sí. ¿Cómo estás, Charles? Muy bien, Manson. Escúchame, Charles. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Mi pecado favorito? Creo que lo puedo adivinar. Empieza con I. I-R-E. I-R-E-A-I-R-A. Soy la ira. Se parece mucho a la lujuria, se parece mucho a la gula, pero todo por la sangre. ¿Cómo? Charles, pasaré a contarte un poco de las noticias de deportes. ¿Qué te parece, Charles? Me vuelve loco. ¿Te vuelves loco? Escucha esta. De fútbol. Fútbol. El clima impidió que JJ probara el equipo en la cancha de instituto, aunque pudo terminar de despejar las dudas y mantiene a Arano en el equipo titular. River jugará la promoción ante Belgrano en Córdoba. ¿Qué te parece esa noticia, Charles? Y a mí me parece que River, más que aliento, necesita respiración boca a boca. Es un muy buen chiste, Charles. Estoy muy afilado. Me encanta. Sigamos con otros deportes, ¿te parece? Vamos. Hablemos de fútbol. No, eso ya lo dijimos. O sea, ¿otra vez? No, voy a repetir. ¡Tenis! ¿Es otra pelotita? Sí. Tenis. Tenis. Tenis. Del Potro está jugando el abierto de Wimbledon y ha ganado de nuevo. El Potro viene toda carrera. Sí, Del Potro está muy contento. ¿Sabes por qué, Charles? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha comprado un departamento cerca de la cancha y ahora puede invitar a sus amigos a comer, a cenar, a divertirse. Puede invitar chicas, puede invitar a sus amigos a partir de Palermo, ahora que se ha retirado. Sí, puede invitar a Palermo a comer unas milanesas a caballo porque se llama Del Potro. Bueno. Ese tipo es soberbio, Charles. Sí, soy Palermo, por supuesto. Sigue pidiendo arco, arco de oro, todos los arcos. Ya tiene un barrio, ya tiene una radio, ya tiene una cerveza. No se cansa, es un tipo muy amado. Vamos a matar a maldito Palermo, Charles. No lo puedo agarrar. Bueno, Charles, ha terminado nuestro deporte por aquí. Vamos a despedirnos, chao, muchachos. Que sigan gozando del pecado. Manson. ¿Charles? ¿Charles Manson? ¿Qué? Nos despedimos. Vale. Give up your vows. fue The Doors. Roadhouse Blues. Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho Infernet y me estallo. Infernet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que el que mucho abarca poca aprieta, amigo. Te marca directamente que sí. Es de noche. ¿Qué tema? Esa es la música que te marca directamente que es de noche. No ¿qué es tema? Otra. Sí. Estábamos, en un momento nos quedamos entre un montón de situaciones, en esos nuevos pecados modernos. Ah, sí, hay siete, los siete pecados capitales nuevos. ¿En serio? Ajá. Sí, sí, sí. Es lo que les iba, en realidad se iba a terminar de contar. Es la información real que vamos a dar hoy en el programa. Contanos. Son los siete pecados que desde el 10 de marzo del 2008 son pecados mortales. Sí. Mierda. Tenemos el primero de acá, es no realizarás manipulaciones genéticas. Ah, muy bien. Pero sí, son mortales, me asusté. Que no podés manipular genes. Sí, mortales, como el suicidio, ponele. Es un pecado mortal. Manipulaciones genéticas, no manosear genes, nada de oveja Dolly, de esas cosas raras. Bien. Sí. O sea, no podés manosear a la oveja. Sí, no podés manosear, no, bueno, tampoco. Clonación vendría a ser. Clonación, manipulación genética. En realidad tener un hijo también es una manipulación genética, pero vamos a dejarlo de lado. Sí, sí. Vamos a la segunda. Si no tenés ganas, también. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones. Experimentos... Vos cagaste. ¿Qué querés decir? Yo cagué. Totalmente. Experimentos de ningún tipo de experimento. Ni tampoco para curar el SIDA, por él. Después, está bien, me parece justo. No contaminarás el medio ambiente. Eso está bien. Está bien, está bien. Ese me gusta. Ese podemos cumplirlo todos. No provocarás injusticia social. O sea que, si vas a nacer pobre, pensalo mejor. Claro. Fíjate dónde vas a nacer. Pensalo mejor. Tratá de nacer millonario y que nazcan todos alrededor tuyo igual. O sea, supuestamente para ese pecado, estar tomando este mojito que hizo el Ale es un pecado. Y podríamos alimentar terrible a mucha gente en Europa del Este con la plata de este mojito. Bueno, sí. No causarás pobreza. Mira. No causará pobreza. ¿Qué pasó? No puedes decir loco de la licuadora. Sí, dejala ya. El loco de la licuadora. Me encanta, porque es inalámbrica, la puedo llevar a cualquier lado. Pará, sí. Antes, perdón. Sí, contame. Perdón, que quiero te contar. Como me llamaron, dijeron mojito. Bueno, paso a explicar que el mojito viene de Cuba. Y es un trago con ron, que tiene menta. ¿Qué estuvo tomando este muchacho? Que tiene azúcar y que tiene un poquito de soda. Ron razón, amigo. Como todos los cubanos. Ron razón las cosas que te pego. No, Rondamón. Este se le pegó desde hoy temprano. Rondamón. Lo sacar encima. Corno es. ¿Sabes que este amigo hace unos tragos re ricos? Che, dale, llévatelo con seguridad. Vamos a terminar, por favor, con los siete pecados. Porque nadie va a terminar de pecar. No causarás pobreza. Eso puede andar también. No causarás pobreza. Muy relacionada con la siguiente, muy parecida. No te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. Eso es el límite. Vamos a repetirlo porque es difícil. No te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. ¿Y cuál es el límite obsceno? Yo te diría Berlusca, que el del Vaticano, por ejemplo. Bueno, Berlusconi es un muy buen ejemplo. Es una personificación de todos los pecados juntos. Exactamente. No te enriquecerás. Claro. Es como la capa del diablo. No voy a cambiar el 13B yo. Ese sí. No lo voy a cambiar por las dudas. El avatar de todos. A full. No te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. ¿Escuchaste, Ratzinger? No te llegó el fax. Te llegó borroneado el fax. Le mandale el mail, sí, que por ahí no le llegó. Y la última de todas, las 7, es no consumirás drogas. Bueno, está bien. No. A la mierda de bueno. Ah, mira, justo se está terminando el programa, qué cosa. Así que... Es una oportunidad como para cumplir el último mandamiento. No, claro, sí, por supuesto. Para cumplirlo. Vamos a continuar con todos los mandamientos, los 14. Yo me imagino la gente en su casa diciendo, terminó Infernet. Ahora es mi momento para mí. Pongo la música bien alta porque se viene un temazo para despedir la noche. ¡Opa! Enrolo. Polvito mágico, superstición. Ponele, claro, polvito mágico y gloria al cielo y a Dios. Gloria y ahí que le. Muchas gracias, Juan Moretti, por venir. Putifo. Le agradezco. Muchas gracias, Nicolás Conti. Vamos, Claro, muchas gracias, Jack Fernández. Muchas gracias, Carrasone. Muchas gracias, Alejandro Vergara. Muchas gracias, Emiliano Carrasone. Muchas gracias, de nada. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Pablito. Muchas gracias a los amigos. Gracias, recordamos que el pecado no es pecado si no jodés al de al lado. El pecado no es pecado si no jodés al de al lado. Humildad, generosidad.